Perdóname, mujer, si te ofendí. Perdóname, mujer, yo te lo ruego. Perdóname, mujer, porque te quiero. Mi celo me hizo hogar así. Te quiero como a nadie he querido. Tú eres la única mujer. Te di mi corazón sincero, cuerpo y alma, oh divina mujer. Grande el amor que por ti siento, con nadie tú me puedes comparar. Yo sé que hay hombre quien te quiera, como te quiero, nadie te quiere igual. Perdóname, perdóname mi amor, yo te lo ruego. Perdóname por Dios que está en el cielo. No lo pude contener. Te juro que estoy arrepentido. Supiera por tu amor cuánto he sufrido. No puedo vivir ya sin tu amor. Por Dios que está en el cielo, mi celo me hizo obrar así. Te juro que estoy arrepentido. Supiera por tu amor cuánto he sufrido. No puedo.